te haré un ramo de besos que hice con mi corazón. Y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eres tú la ilusión que llevaba dentro. Y verás cómo es posible nuestro amor. ¡Míralo! Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar con alguien que está en Nueva York, si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor. Ya con un beso convirtió a la bestia en un galán. Si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar, si hay abuelos que se quieren y su amor es todo lo que tienen, dime por qué no lo vamos a intentar. Dar un ramo de besos que hice con mi corazón, y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eres una ilusión que llevaba dentro, y verás cómo es posible nuestro amor. Hay poemas que se escriben con el alma y miradas que se empañan cuando suena una canción. Si los ojos son sinceros cuando alguien te mira y se escapa un te quiero, dime por qué no es posible nuestro amor. Si las caracolas se oyen los rumores de la mar, si las estrellas se encienden y después se vuelven a apagar, que amanece cada día y hay momentos que valen toda una vida, dime por qué no lo vamos a intentar. ¡Mira! Y quiero un ramo de besos que hice con mi corazón. ¡Hey! Y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eres una ilusión que llevaba dentro. Y verás cómo es posible nuestro amor. No me niegues la fortuna de tenerte así. Claro que se puede, sí. Y que se puede, no es imposible. Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón para decirte. Claro que se puede, sí. Vamos a querernos contra viento y marea, que este amor es fuerte, que es invencible. Claro que se puede, porque si tú me quieres, yo te quiero. Nos queremos, entonces que nos aguanta. Entonces que me lo impide. Pero claro que se puede, no es imposible. Claro que se puede, claro que se puede, claro que se puede, que no lo prohíbe. Claro que se puede, sí. Se puede, no es imposible. Que un corazón no se muere cuando hay un alma que insiste. Claro que se puede, sí. Y un cariño no se olvida, que un cariño no se olvida toda la vida cuando un corazón persiste. Claro que se puede, y claro que se puede así. Pero vente, que se puede, pero vente, como te dije. Claro que se puede, sí. Se puede, no es imposible. Que un corazón nunca muere cuando hay un alma que insiste. Claro que se puede, sí. Corazón que te dicta, no es imposible. Corazón que te dicta que me quiera, con conciencia lo repite. Claro que se puede, sí. Claro que se puede, sí. No es imposible. Pero vente, que se puede, pero vente, como te dije. Claro que se puede, sí. Claro que se puede, no es imposible. Ay, claro que se puede. No es imposible. Se puede, claro que se puede. No creas que es imposible. Claro que se puede. Claro que se puede. No es imposible. Te vas a quedar toda la vida. No se me olvida lo que me dijiste. Claro que se puede. Claro que se puede. No es imposible. Y después de tanto cariño, tampoco entiendo por qué te arrepentiste. Claro que se puede. Te digo que se puede, sí. Se puede, sí, sí, te digo que se puede, quien no los impida. Claro que se puede, y claro que se puede, no es imposible. Que un corazón no se muere cuando hay un alma que insiste. Claro que se puede, te digo que se puede. Pues amémonos ahora, mira que la vida sigue. Y yo tú verás que lo lograremos, que si se puede, que si es posible.